Aló. Tonto, feo, feo, idiota. Ay, ay. ¡Lo puedo ocupar! ¡Ay, mira, pobrecita Candita! ¡Lo puedo ocupar! ¿Qué se lo puso él? Después yo. La Yuli es fea. ¡Hola! ¡Yo soy tu hombre! ¿Qué guay? ¿La escucha? ¡Lo siento! Déjame hablar. ¡Mira, mami, mamá! ¡Pacho, no se escucha! ¡Ah! A ver, pasa, a ver. Oye, ¿cómo estás? No se escucha. ¡Oye, Nico! Ese lo usaba el árbaro. Oye, ese lo usaba el árbaro, Nicolás. Entonces devuélveselo, porque después será mi turno. ¡Guau! No, será mi turno. Hola. Hola. Espera. ¿Lo puedo ocupar ahora? Hola. Ah, y después yo. Sí se escucha, sí se escucha, sí se escucha. A ver, pásasela para que escuche. Espera, que yo también quiero... Guaricara, pacho, para acá, acá. Escúchate. Sí. Pírela, aquí la pite, pite la anguila, güey. ¡Oye, Nico! No griten porque está. ¿Quién te gusta? Muy cerca y pueden... Hola. Pero pueden Pikachu, Mike. Oye, ¿estás bien? Sí, por no, pregúntale. Oye. Pregúntale cuál es el mejor youtuber del mundo. Moreno, ¿no? Pregúntale a Laura cuál es el mejor youtuber moreno. Para mí el mejor youtuber moreno es el Rubius. Para mí el Ronaldo. ¡Ah! Yes. Ese es. Chao. El pollo frito. A la tima de verdad le gusta el pollo frito. A la tima de verdad le gusta el pollo frito. Ya me toca a mí. Me toca a mí. Me toca a mí. ¡Oye! Ahora pásasela al Matías. Le toca a él. ¡Oye! Yo le hago. Tienes que preguntarle. Oye, Matías, ¿cuál es tu jugador favorito? ¿Por qué me pega? ¿Cuál es tu? ¡Neymar! Yo creía que era Ronaldo. A ver, mira, pasa. Lo voy a entrevistar. Ya. Pobrecito Mati. Oye, te vamos a entrevistar. ¿Quieres que te entrevistemos? Yo pasé. Oye, te va. Yo. No, ya, por no. Ya. Hola Mati, ¿cómo se llama? Hola Mati, ¿cómo se llama? Ya, pero oye, Diego. Matías. Pero Diego, lo estoy ocupando recién. Oye, va al baño. ¿Cómo se llama Messi? No, ¿cómo se llama Messi? Ay, ya, qué bueno. Ya, mi turno. Ya. Pero él usó todo el rato cuando me habló. Pikachu. ¿En serio? ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡Oye! ¡Cállate! Oye, ¿te puedo decir algo? ¿Se te le cayó? ¡No! Sí. ¿Trajiste almuerzo? ¿En serio? Ahora, Nico. No me quieren comprar más. ¿En serio? Sí, mire, allá hay pizza. Sí. Ábrele, ábrele, él la va a compartir. Oiga. Aló, aló, aló. Oiga, señor. Ya, es mi turno. ¡No! ¡Miro! ¡Miro! ¡Ya! Bueno, que es mi turno. Abre la última. ¿Por qué se ve? Que el Diego hable la última. Hola, ¿cómo se llama, señora? Me llamo Matías. Hola, Matías. Ya. No, tenés que hacer una pregunta larga. Ya. Pikachu, chu, pi, ¡uy, qué fome eres! ¡Mati, comparte por el alma! ¡Oye! ¡Nico! ¡Háblame! ¿El Nico no existe? ¡Sí existe, amiguito! ¡Es porque es tu padre! ¡Yuli! ¡Yuli! ¡Yuli! ¡Háblame! ¡Pica, pi! ¡Pi, pi! ¡Pica, ya! Ya, espera. ¿Qué iba a decir? ¡Cállate! ¡Cállate, feo! ¡Cago, chuela, guarda, chuela, guarda! ¡Pícame! ¡Pí! ¡Pica yo! ¡Yo! ¡Pícame! ¡Pí! Hola. Ya, mira, te voy a entrevistar. Oiga, Diego, ¿cómo se llama? Me llamo Diego. Ah, lo sabía, no me digas. Ya. Okay, señor. Ya, mira. ¿Cómo se tiene un peo? Sí, ¿cómo se tiene un peo? ¿En el partido? ¿En el partido de ajedrez? No. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Responda, ¿cómo ganó contra Mati? Ah, salga. ¡Tirándose el peo de la buena suerte! ¡Ah! No, ¿cómo? Yo gané haciendo pipí. Yo mismo. ¿En serio? La respuesta más mala del mundo. Mira, ¡ya lo sé! ¡Ya! Yo te voy a hacer vista. Usted... No, mira. ¿Tú? ¿Te tiras pedos? ¿Cuándo vas al baño? ¿A qué hora? Ah, ¿a cuál hora? Cuando se me... ¡Cuando se me dé la gana! Allá. Allá, porque... Se hace por agárrate los cocos, Mayo. ¡No! ¡Esto es asqueroso! Es verdad, tú tienes que decir señor Ronaldo. ¡Oye! ¡Que me hable en Nico! Ya. ¡Oiga! Me voy a enojar al Diego, esto es lo que le voy a decir. ¡Oiga! ¡Grita! ¡Grita! ¡Pasa, pasa! ¡Grita! ¡Waaah! No puede. Si duele. ¡Ahora yo! ¡Ah, mira! ¡Acá hay pizza! ¿Puedo gritar? ¡Señor! ¡El Colo Colo mejor que Wander! ¡El Colo Colo mejor que Wander! ¡El Colo Colo mejor que Wander! ¡El Colo Colo mejor que Wander! Es mejor el Colo Colo porque va a la 1. Gana la Audi. Le va a ganar la Audi de China. ¡Ah, ah, ah! ¡Mucho buena! ¡Ah! ¿Qué? ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¡Yo soy Diego! ¡Déjame! ¡Ella escucha! Sí, me toca a mí. ¡No! ¿No te escuchaste antes o después? Escucha. ¿El Nico lo escuchó? Sí. Cuando estaba hablando yo. Pi, pi, pi, Pikachu, chu, chu. Me vale, le. ¿Cómo como un programa? ¡Oye! Te voy a hacer una pregunta. Tienes que responder al micrófono. Ya, yo. Ya. ¿Has venido al colegio? Sí. ¿Estás saliendo más temprano? Sí. ¿Por qué? Porque se me da la gana. No, se me da la gana. No. Sí, por el incendio. ¡Ay, paro! Por el paro nacional. Por el paro nacional. Primera mira. Ya, pero da uno. El siguiente, ponle el micrófono a él. ¿Por qué paro nacional? Para el incendio. Porque el incendio se expande por todo el... ¡Ahora es mi turno! ¡Por tal mundo! No, yo también. Yo lo quiero agarrar. Ya. Hágame una pregunta. Feo. ¿Por qué hay paro? ¿Por qué? ¡Ah, ya sé! Feo, Mati. Porque hubo el incendio y el lago Peñuela llega el humo al colegio. Y nos podemos enfermar. Ya, habla. Hola. ¡Oye! ¡Matías! ¿Por qué? Me toca a mí. ¿Quién te gusta? Todos. Ya, una respuesta acá. Era broma. La lo voy a tener yo, pero solamente pueden responder una pregunta cada uno y tienen que pasar el micrófono. Ya, yo respondí, pero como mil. Ya. Me toca a mí. Voy a hacer una pregunta y tienen que. Solo una respuesta cada uno. Usted tiene que ir preguntándole así. ¿Cómo te llamas? Nicolás. ¿Cómo te llamas? Matías. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego Antonio Mesas Castro. ¿Cómo te llamas? Álvaro. ¿Por qué están en paro? Por el incendio. ¿Y han salido más temprano de clases? Sí. ¿Solo por el incendio? No. ¿Por qué más? Porque... Se equivocó en las tres cosas. Por las protestas. ¿Pero qué estás diciendo, Gil? ¿Qué protesta? Quiero a Gil. ¡Hola! Joda. ¡Me tengo a mí! ¡Oh! Las protestas por los chupitos. Pero la impusiste así. ¿Por qué la gente protesta? Porque... No sé. ¿Por qué la gente protesta? Porque tiene poco dinero y... No, es por el agua y la luz. No, es porque en nuestro país está pasando algo mal y nuestro presidente está haciendo embarradas y los militares salen a la calle a tirar puras bombas. ¿Cómo se? O sea, pumas lacrimógenas y nos hacen daño y morimos. Ya. No morimos con las lacrimógenas. No. Sí, no deja morir. Ya, hagamos. Ya. Es porque él pásamela. Yo quiero ir a entrevistar. Oye, déjame. Somos los del. Ya. Oye, una ¿quién pregunta. Te gusta? Nadie. Dime de verdad, ¿quién te gusta? Ya, Nico, hazme una ni pregunta. Ni siquiera te gusta tu mami. Sí. Pero es de mamá nomás. ¿Y la lacrimógena la sientes? No. ¿Has sentido lacrimógena en la cara? No, porque... ¡Yo sí! ¡Déjate! ¡Déjate! Deja que nos cuente qué ha sido la lacrimógena en la cara. Pon el micrófono ahí. Te hacen llorar y te pica la nariz. Pon el micrófono. Yo no he sentido lacrimógena porque no va... Yo no voy a Valparaíso porque voy a poner fiebre de mierda, fiebre de mierda. Y también me hago caca. Yo sí he sentido lacrimógena porque yo he ido donde mis abuelos, los que están en Valparaíso, y fuimos a comprar una pelota y te pican los ojos y cuando te echas agua te pican más y la nariz es como que sentís que una mosca te picó. En el pote. Ya. No. Solo es porque la lacrimógena te hace llorar, pero no como así llorar, solo te caen gotas. Como el Mati dijo, se hace caca. ¡Mati! Ya, entonces... ¿Y aquí han habido protestas acá? ¿Sí? ¿Acá en Peñuela? Sí. ¿Y qué han hecho? En todo Valparaíso han tocado con unas cucharas, no sé. Han tocado esa cosa para cocinar a donde... La cacerola. ¿Y han salido ustedes a cacerolear? No, pero yo vivo en un condominio, pero... Yo vivo en un condominio. Yo vivo en el condominio. Cuando salí de la escuela de Santa, voy para allá. En el segundo condominio que veí, te metí en mi casa, está donde está una camioneta. Espera. ¿Cómo están los cientos, Pablo? Ya. Yo vivo cerca de acá porque cuando salí de colegio, salí, está Santa, voy para allá, el segundo, ¿qué se llama? El segundo condominio que veí, entré, hay una camioneta verde y ahí yo vivo. ¿Y el presidente? El presidente es pura caca. Piñera. Le gustan las piñas. Ya, pero... Le gusta mucho. A donde yo vivo, hay unos vecinos que salen a tocar cacerola. Cacerola. ¡Mati! ¡Mati, hacete hablar! ¡Te haces coco! Pregúntale a Álvaro y a Matías la misma cosa. ¿Cómo te llamas, Álvaro? Álvaro. Ay, Álvaro, ¿cómo te llamas? Álvaro Julián Bustavera. ¿Julián? Pedo, ¿cómo te llamas? Tubo. ¿Tubo? ¡Ahora es mi turno! El mundo al revés. Mírate. ¡Vos! ¡Boludo! ¿Cómo te llamas? Joaquín. ¿Qué? Ah, ¿cómo te llamas? Joaquín, Nico. ¡Me llamo Joaquín! ¡Ok! ¿Cómo te llamas? ¡Me van a asesinar porque me llamo Diego Antonio Mesa Castro! ¿Y tú me vas a asesinar? Sí, me vale, ¿ok? ¡Ok!